Mundo Radial, el informe de X mensual para marzo y abril 2006. Con ustedes, Glenn Hauser. Otra vez reactivada la onda corta mexicana XERTA, 4810 kHz, desde el 16 de febrero a las 22, tiempo universal. Nos informa Julián Santiago Díez de Bonilla, y captada pocas horas después a las 01:58 por Jim Randa en Oklahoma. Supo Julián que el 20 de febrero a las 23 probaron con solo 300 vatios desde su edificio en el Centro Histórico una nueva fase experimental con antena dipolo B invertida. A comienzos de marzo esperamos todavía la reactivación de Radio UNAM XEIU Ciudad de México en 9600. El ingeniero Armando Trujillo le dijo a David Fogerty, California, el 10 de febrero, que sería a corto plazo. Otro ingeniero Mejía le dijo a Julián Santiago Díez de Bonilla, el 15 de febrero, que esperaba cuanto antes hacer las primeras pruebas. Entretanto, anotamos que Radio Habana Cuba prolonga su horario en la misma 9600. Como encargado del proyecto de onda corta de Radio 1000, Julián Santiago Díez de Bonilla se queja que los dentro cubanos prolongan su jamming en 6010, entre las 00 y 02, innecesaria en la ausencia de Radio República, pero molestando mucho a Radio 1000. Entretanto, encuentro a Radio Martí en frecuencias espurias, débiles, pero libres de jamming a las 15:06, es decir, en 15.192 y 15.468, parasíticas a la frecuencia fundamental desde California de 15.330, bien fuerte y siempre con interferencia dentro cubana. Desde España, el ex residente de Puerto Rico, Marty Delfín, nos informa que la emisora del gobierno WIPR se ha quitado de la onda media 940. Según informes de prensa, su silencio durará algunos meses mientras se digitaliza. Pero esto no se requiere en la onda media. Mientras tanto, sigue en FM 91.3. Lástima que pierden sus puestos los actores en radionovelas por 940. Nos informan Adán González y José Elías Díaz Gómez que la emisora venezolana de señales horarias se ha reactivado a mediados de febrero con audio mejor, señal peor, en 5000. Es YVTO del Observatorio Naval Cajigal, llegando no obstante tan lejos como España, captado por Manuel Méndez entre las 0605 y 0810. Nos informa en conexión digital desde Paraguay Adán Moore, que captó a Voz Cristiana Chile en la frecuencia medio fuerte de 13290, en castellano a las 21:13. Paralelo con 17680. Puedo explicarlo una mezcla de esta con su frecuencia en portugués 15485, a igual distancia de 2195 kHz. Antes de las 17, la mezcla debe hallarse en 13370 debido a otra frecuencia en portugués 15525. Otro informe de Alan Moore sobre Armonía Uruguaya, en 3020 a las 09:14 con Encuentro Folclórico y otro día a las 23 con Carnaval, Radio Ibirapitá, 2x1510 kHz. A mediados de febrero anotó Arnaldo Sly en Argentina que no se escucha a LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Antártida. Responde su oyente regular en España, Manuel Méndez, que no ha logrado escucharla desde que se produjo el relevo de personal en la base, probablemente inactiva desde principios del año. Esperemos que en un corto periodo de tiempo estén en el aire y que no la dejen abandonada. Pruebe los 15476 de lunes a viernes entre las 19 y 21. La BBC anunció que a fines de marzo pondría fin al pequeño servicio en onda corta para sus Falkland Islands, los martes y viernes 21:30, 21:45 en 11:680. Pero prestará ayuda en programación a la emisora de las islas FIRS, y así los argentinos no deben creer que Gran Bretaña pierda interés en las Islas Malvinas. Gracias por los informes vía Andy Sennett, Cadena Media de RN, y Mike Barraclough, Inglaterra. Rubén Guillermo Marchenet adelanta la noticia de Sergio Pérez, redacción española, que Radio Budapest está en peligro. Debido a un programa de ahorro implementado por la actual dirección de la radio húngara, las emisiones en lenguas extranjeras han sido incluidas entre las redacciones condenadas al cierre definitivo. Es decir, nos amenaza un peligro inminente de desaparecer del éter. Por lo tanto, les solicitamos que usted, a través de sus conocidos en el mundo de la onda corta, desplieguen una especie de solidaridad con Radio Budapest, y en especial con las emisiones en español. La Voz de América y sus emisoras asociadas se quitarán de Grecia, tanto las ondas cortas y media de Kavala, como la onda media de Rodos. Esto debe afectar también a muchas emisiones de la misma Voz de Grecia. Esquema actualizado hasta fines de marzo de la Voz de Israel, según el Observador de Bulgaria. En ladino 10:45 a 11 en 15:640. Sábados 16 a 16:25 en 11:605, 13:855 y 17:535. En español a diario 16:45 a 16:55 en 11:605, 13:855 y 17:535. 18:15 a 18:30 y 20:45 a 21 en 7:545, 9:345 y 11:590. Desde Ontario, Canadá, Bernie O'Shea descubrió una nueva emisión en árabe bastante fuerte en 6005, entre las 20 y 22 horas más o menos. Gracias a los colegas Jari Savolainen en Finlandia, Jean-Michel Aubier en Francia, Steve Lehr en Michigan y Tarek Zidan en Egipto, se identifica como la radio de Yemen, paralela a 9780 variable. Agrega Steve Lehr que en los años 80, esta frecuencia pertenecía no a Sana'a, sino a Aden del Yemen Sur, tal vez reactivada desde ese lugar. Desde el 23 de febrero, diexistas alrededor del mundo anotan señales bien mejores desde Radio Nepal en 5005. Nos informó primero desde Japón Iwao Nagatani, en inglés a las 14:15, de acuerdo Jari Savolainen en Finlandia a las 15:37 e Ignacio Sotomayor España hasta cierre a las 17:21. También captada en su emisión matutina desde Argentina por Nicolás Eramo a las 23:22 y por Giampiero Bernardini, Italia, hasta las 00:15. En Dinamarca, por Anker Peterson, desde las 23:15 hasta desaparecer a las 02. Gracias a Jura Norstedt, en Suecia, en contacto con Radio Nepal, diciéndole que no es un nuevo transmisor, sino renovado el viejo de 100 kilovatios. Además de su frecuencia acostumbrada de 5019 variable, la SIBC de Islas Salomón reactivó su segunda frecuencia en 9543.3, descubierto por Tony Megan en Australia a las 10:53 del 14 de febrero, entonces captada por su colega John Wright desde las 08. Llega también a Finlandia, dice Mano Ritola, y entre las 11:24 a 12 en Florida nos informa Carlos Boland. Según El Mundo, Radio Televisión Española enfrenta cortes de 4.500 puestos para terminar varios servicios de radio y televisión. Vía Cadena Media de RN, nos informa desde Madrid Marty Delfín que Radio Exterior de España sobrevive, pero sin su propio servicio noticioso, y quedan en peligro las emisiones en lenguas extranjeras. Gracias a José Miguel Romero por adelantar un informe de televisión digital que proyectaron para el 22 de marzo a las 16 horas local, la voladura de las 13 antenas de Radio Liberty, Playa de Pals, Cataluña. Es la emisora desactivada en 2001 que sirvió para alcanzar a la Unión Soviética por parte de Estados Unidos. Convertirán el sitio a un parque natural y tal vez un museo de la Guerra Fría. En España, José Bueno sintonizó a La Clandestina en 1550, onda media, Radio Nacional de la República Árabe Saharaui, en español hasta cierre a las 00, con himno nacional. Cuenta también con emisión en vivo por su nuevo sitio web, web.jet.es/RASD/Radio Nacional.htm. Desde la Ciudad de México, Julián Santiago Díez de Bonilla continuó su monitoreo cada viernes de La Clandestina Radio Insurgente por 6.000 kHz desde las 20:50 tiempo universal hasta cierre tan tarde como las 21:57 con el himno zapatista. A pesar de interferencia de La Habana, que a veces comienza a las 21 con manifestaciones antiimperialistas, a distancia solo escuchamos a Cuba. Nada más desde Miami en los 1700 kHz, la emisora de banda ampliada WJCC, últimamente con formato caribeño, se quitó del aire a fines de febrero, nos informan Anthony Simon y Scott Feibusch. Desde Radio Martí, dos frecuencias secretas no sujetas a jamming dentro cubano, porque son espurias del transmisor 15330 en California. Anoto alrededor de las 15 horas señales débiles gemelas en 15192 y 15468, y una semana después variadas a 15195 y 15465 aproximadamente. En Pennsylvania, Brian Alexander captó a Radio Nederland Bonaire en dos frecuencias espurias, entre las 04 y 457, mezclando 5975 y 6165 en 5785 y 6355, es decir, a intervalos de 190 kHz. Gracias al Boletín de Colombia para Cristo, nos enteramos por qué no escuchamos a sus frecuencias de 5910 y 6010. Un severo problema con voltaje de la electricidad en Loma Linda, hasta ahora no solucionado. Entre tanto, distribuyen miles de receptores solo capaces de sintonizar estas frecuencias mudas. Descubierta por Nicolás Eramo y sus compañeros en el DX Camp Chascomús, Argentina, una nueva boliviana en 5680.7, Radio San Rafael Cochabamba, el 11 de marzo a las 22:15, con deportes y un festival folclórico. Agrega Arnaldo Slain, conexión digital, que se cerró a las 22:40 y se alista solo en onda media 13:10. Desde Cochabamba, Rogildo Aragón explica que en realidad es otra emisora reactivada, Radio La Voz del Campesino, Sipe Sipe, antes en 6537. Tal vez la una retransmita la otra. Hasta mediados de marzo, esperamos algún informe de exista de otra nueva boliviana, Radio Logos, Santa Cruz, en 6165, que revelamos primero en enero. Su asesor de regreso en Canadá, Wayne Borthwick, nos actualiza al respecto. Funciona en realidad con su antena casi vertical que limita cobertura a la región local, entre las 09 y 23 horas, con 5 kilovatios. Pero esperan cambiar transmisores a solo 1 kilovatio para ahorrar potencia, y así llegará a ser aún más difícil de captar a distancia. Fue Mundo Radial, grabado el 2 y 16 de marzo. Atención, a partir de abril, cambio de horas y frecuencia para este informe en WWCR. Los lunes y viernes a las 21:15 tiempo universal por 15:825. Se despide desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.